Bienvenidos amigos de Escuchar es Aprender, muy buenas noches, sexto programa de este ciclo que los llevará a por un pequeño repaso de unos especiales musicales que intentan rescatar algo de música, lo viejo, lo nuevo, lo raro, lo injustamente olvidado. Mi nombre es David Irigoyen, el señor Hernán Pilati ya está del otro lado ahí en la operación técnica y bueno, nosotros ya estamos online tanto en escucharesaprender.com.ar donde podrán ir siguiendo canción a canción, minuto a minuto, momento a momento las vicisitudes de este sexto especial. Estamos también en facebook.com/escucharesaprender y en nuestro mail correo@escucharesaprender.com.ar listos para recibir su feedback, para charlar un ratito con ustedes también mientras hacemos el programa, mientras hacemos este especial que arranca ahora mí. Bueno, y decidimos comenzar este sexto especial que, como ya habrán escuchado y si no ya habrán leído en nuestros múltiples medios, va a ir dedicado a Aquelarre, la muy significante banda de los años 70 en Argentina, una de las bandas más importantes de la historia del rock en español en general, como veremos durante este especial. Digo, decidíamos arrancarlo con el último regalo que le dejó Emilio del Guercio, que fue el cantante y compositor principal y además bajista de Aquelarre y también uno de los cantantes de Almendra, en el disco doble Almendra, en el último disco editado por la agrupación, que también incluía a Luis Alberto Spinetta, a Edelmiro Molinari y a Rodolfo García, que era la otra pata de Aquelarre, que empezó a formarse ya cuando se estaba terminando Almendra, a finales de 1970, y empezaron con la idea de armar una banda, García y Del Guercio, mucho más compleja, mucho más grande que Almendra, con secciones de viento, secciones de cuerdas. La idea era una cuestión bien progresiva, ¿no? Con mucho arreglo. Finalmente, como había un problema, que los sesionistas, justamente de la edad de los Aquelarre, eran tipos a los que se les pagaba muy bien porque tocaban muy bien, entonces era medio difícil contratarlos para que toquen en una banda, ¿no? Y dejar y compartir con ellos las ganancias, en lugar de que dejaran de ganar tanta plata que ganaban en las sesiones. Entonces empezaron a descartar de a poquito la idea de tocar con vientos, tocar con cuerdas, y terminaron decidiendo armar, por empezar, un trío con un guitarrista llamado Héctor Stark, que había empezado sus días tocando, por ejemplo, para Música en Libertad y diversos conjuntos de neto corte más comercial, y se había tirado hacia el rock con intervenciones en, por ejemplo, las zapadas que se daban diariamente, casi ya en el rock de los años 70, que, como habíamos visto en uno de nuestros primeros especiales, era un rock que empezaba a juntarse. Bueno, Del Guercio y García le dijeron a Stark que, bueno, se viniera a tocar con ellos, que iban a terminar Almendra y que iban a unirse con él. Eso fue lo que hicieron, finalmente, y convocaron para hacer la cuarta pata de este cuarteto, que terminó siendo Aquelarre, a un tecladista llamado Hugo González Neira, que era un rara avis en el rock de la época, fundamentalmente porque el tipo estaba más interesado en el rhythm and blues y cantaba en inglés. Estaba tocando circunstancialmente con la banda de Lito Nebbia, de los primeros dos álbumes, de volumen 1 y volumen 2, Lito Nebbia volumen 1 y Lito Nebbia volumen 2. Estaba tocando con esa banda, y ahí lo conocieron, los Aquelarre, cuando todavía estaban en Almendra. Vieron que el tipo era muy talentoso, tenía buena voz y que tocaba muy bien. Decidieron contratarlo, porque, como vamos a ver más adelante, Aquelarre era un grupo, uno de los primeros grupos en establecerse profesionalmente en el rock argentino, y por eso su aporte es largamente reconocido por nuestro rock como uno de los más importantes. Con esa formación, con la formación de Stark, Del Guercio, García y González Neira, se presentaron inicialmente en el Barrock del año 71. Todavía no tenían nombre y habían experimentado con las formas diversas de su instrumentación en recitales muy largos, que eran zapadas, en el Teatro Margarita Sirgu, que todavía hoy existe. Ellos terminaban la velada, las veladas que se daban los viernes, donde tocaban, por ejemplo, Javier Martínez, Morris, Nacha Guevara también, en su faceta de cantante, y ahí terminaban con una gran zapada, en la cual Stark, González Neira y los dos ex Almendra comenzaron a cimentar esa poderosa sinergia de grupo que los llevaría rápidamente, después de haberse presentado en el Barrock del año 71, a grabar su primer álbum, iniciado el año 1972 con el entonces prestigioso sello Trova, que en realidad era un sello que se estaba empezando a abrir al rock, porque no era un sello de rock, editaba, por ejemplo, a Yupanqui. Decidió abrirse al rock y trajo a Rock en Arvaja, trajo a Aquelarre y también trajo a Winca, la banda de Lito Nebbia, y a Miguel y Eugenio, abriéndose un poco hacia el rock. Una de las primeras grabaciones que hicieron fue el primer álbum de Aquelarre, en marzo y abril del año 72, en los estudios Ion, compartiendo fecha y estudio justamente con Winca. Este álbum los va a mostrar mucho más los va a mostrar mucho más progresivos a Emilio y a Rodolfo de lo que se los veía en Almendra. Muy interesante la sinergia que se desarrolla entre todos ellos, pero ¿por qué no me callo un poquito? Y vamos a escuchar ya algo de lo que había dentro de ese fenomenal primer álbum que editaron en el año 1972, los Aquelarre. El álbum se llamó Aquelarre, también conocido como Sopa de Instrumentos por la peculiar tapa que lo adornaba. Y dentro de él, entre muchas suites muy rockeras como la que estamos escuchando, Canto desde el fondo de las ruinas, había una joyita folk muy, pero muy hermosa, con una voz muy particular. Vamos a escucharla, si les parece. Cantemos tu nombre. Thank you. Bueno, a partir de este álbum, Aquelarre, el primero, del que escuchábamos, como decíamos, Cantemos tu nombre, y ahora estamos escuchando una larga, larguísima canción que se llama Aventura en el árbol y que es también bellísima, como el resto de los seis temas que componen este primer disco. Aquelarre se demostró además como una banda hiper profesional, muy bien armada, muy bien instrumentada y también políticamente consciente. Tanto canto desde el fondo de las ruinas como esta que estamos escuchando, Aventura en el Árbol, y el arte de tapa que podemos ver, ¿no? Hombre vestido de militar, ¿no? Comiéndose los instrumentos. Demostraba que los muchachos eran unos tipos muy políticamente comprometidos. Y además también estaban muy comprometidos con la actuación en vivo. Tan comprometidos estaban con el tema de actuar en vivo que a partir del 17 de marzo de 1972, fecha del debut de Aquelarre, el debut oficial en el Teatro L'Orange, con un espectáculo multimedia, ¿no? Con videos y toda una parafernalia rara para la época. Los muchachos tocaron en vivo incontables veces, tantas veces tocaron en vivo, que ya para finales de 1972, habiendo promovido largamente su primer disco, tenían material para grabar un segundo disco, el mismo año, ¿eh? ¿Cuántas bandas hoy hacen esto de grabar dos discos por año? Muy pocas, realmente. Y en aquel tiempo también, muy pocas. Recuerdo, por ejemplo, Color Humano también grabó dos discos en el mismo año. Posteriormente, con posterioridad a esta iniciativa de los Aquelarre, como decíamos, a fines de aquel año, en septiembre del año 72, se vuelven a meter en los estudios Ion, una vez más, bajo la tutela de Trova, para registrar material para un segundo álbum de estudio, algo que era muy extraño, como decíamos, y que los demostraba como un grupo tremendamente activo en una época en la cual era muy necesario estar activo. Lo hemos repasado, como decíamos, el año 72 en uno de los especiales de Escuchar es Aprender, pero lo que queda, el mensaje subyacente, es que hay que crear para superar tanto horror. Y eso fue lo que hizo Aquelarre, registrando entonces en los estudios Ion material para un segundo álbum, el cual llamaron Candiles e ilustraron con la pintura Aquelarre, llamada así, ¿no?, de Francisco de Goya, una pintura desgarradora, muy fuerte, la verdad, y muy el Aquelarre de las Brujas se llama, creo, si no me equivoco, desgarradora, muy fuerte, con una imagen muy poderosa, que una vez más demostraba el estado de el difícil estado de las cosas en la Argentina de la época, y era reflejado por Aquelarre durante todo el álbum Candiles, especialmente en una canción que es la que vamos a escuchar a continuación, una canción que los Aquelarre dieron por llamar Cuentos Tristes. Cuentos Tristes es es quizás es más elocuente de lo que yo pueda decir, ¿no es cierto? Es un poco lo que se estaba viviendo y lo que forzaría unos años después, algo que vamos a escuchar luego, algo que les voy a estar contando más tarde, a los Aquelarre a irse del país en un exilio, como decíamos, forzado. Pero por ahora vamos a escuchar del segundo álbum del año 1972, también de Aquelarre, Candiles, Cuentos Tristes, una hermosísima canción en este especial de Escuchar es Aprender número 6. mandado, lastimada entre las hojas, la nena que está del viento, un deseo de cartones, tan poco aniñados, corre hacia la aurora. Bueno, ahí se iba entonces Cuentos Tristes, una canción protagonizada por una chica, algo, una temática muy común para los Aquelarre, una bellísima canción donde podíamos escuchar a Emilio del Guercio en un rol no tan común para él, no tan conocido para él como es la flauta, algo que también había hecho, recordemos, en Que el viento borró tus manos, una de sus hermosas composiciones donde también tocaba la flauta. Esto era parte de lo que había en Candiles. En este momento estamos escuchando un tremendo instrumental que se llama Patos Trastornados, o Trastornados, mejor dicho. Uno de los instrumentales que siempre incluía Aquelarre. De aquí en más, siempre va a incluir un instrumental en sus en sus discos. Discos que, como decíamos, iban ganando en complejidad a medida que la banda crecía y la banda iba ganando también en confianza, convirtiéndose además en una de las primeras bandas en dar una gira nacional. Empezaron a girar por todo el país, una costumbre hoy repetida, pero que originalmente no era muy popular. De los músicos no consideraban al interior quizás un punto de interés, fundamentalmente para dar giras nacionales, sí, para ir a dar shows esporádicos, ¿no?, conciertos, ese tipo de cosas, pero no quizás para recitales durante lapsos prolongados. Aquelarre sí lo hacía, y lo hacía con llamativa asiduidad. Ya para el año 1973 ya tenían dos giras por todo el país presentando sendos álbumes, tanto Aquelarre como Candiles, lo cual los empezaba, como dije, a erigir en una de las grandes bandas profesionales del periodo, un grupo donde además todos tocaban, todos cantaban, aunque aquí solamente hayamos escuchado a Emilio y a Hugo González Neira, que era quien cantaba Cantemos tu nombre. Todos se repartían un poco las dotes, también las composiciones. Realmente una banda de las más interesantes del periodo, no solo por su obra, que su obra ya habla por sí sola, sino por todo lo que la rodeaba. Un grupo con aristas muy complejas y con ribetes además desconocidos para la época, como lo que estamos escuchando en este momento, Patos Trastornados, o la cantidad de cambios de ritmo que podemos escuchar en otro de los temas más acelerados, más veloces, de un disco generalmente, o por lo general, muy homogéneo, muy complejo, como era Candiles, mucho más complejo que el primer álbum, que Aquelarre, quizás más Aquelarre, más rock progresivo, más directo, ¿no?, más distorsionado, aunque escuchamos Cantemos tu nombre, del número folk, que no puede faltar en ningún álbum de la época. Candiles ya incorporaba otros elementos, un poco de blues, un poco de jazz, toda una mixtura muy interesante, que es lo que vamos a escuchar en la canción que vamos a pasarles o a mostrarles a continuación. Un tema también, una vez más, que se condice un poco con el ambiente oscuro que tiene en general el segundo álbum, Candiles. Esta canción se llamó Hermana Vereda, y es una bella composición de Todos los Aquelarre, cantada por Emilio del Guercio, con muchos cambios de tono, muchos cambios de ritmo, muy fuerte, además muy poderosa. Así que si mi compañero Hernán Pilati lo dispone, vamos a escuchar a Hermana Vereda del segundo álbum de Aquelarre Candiles. Se iba entonces Hermana Vereda de Candiles, el segundo álbum de Aquelarre. Recordamos que estamos en facebook.com/escucharesaprender, escucharesaprender.com.ar, correo@escucharesaprender.com.ar. Esperamos sus pareceres, sus opiniones, sus sentires, sus pensares sobre esta gran banda que fue Aquelarre, que ocupa nuestro especial número 6 aquí en Escuchares Aprender. Continuamos contándoles que antes de editar su tercer álbum, para el cual aparentemente ya tenían alguna que otra composición lista, en el año 1973 termina el contrato, que en realidad no era un contrato, es como un contrato de palabra siempre lo que hay en los 70, contrato de palabra que hace que a algunos músicos se les sobrepasen sus derechos, porque claro, y bueno, teníamos un contrato de palabra. Aprenderían los músicos a firmar contratos. Después de esto, decía, se termina el contrato de Aquelarre con Trova y empieza un contrato de empieza un contrato de aquelarre con el sello más poderoso de aquel entonces, con Microphone Argentina, que los deriva a su subsello Talent, que se ocupaba de las bandas más progresivas, ¿no? Las bandas de raigambre más experimental y compleja, que era básicamente lo que Aquelarre se estaba convirtiendo. Se estaba convirtiendo en una banda muchísimo más progresiva. Lo demostraría ya su segundo álbum, y lo demostrarían las canciones que ocuparían sus siguientes dos lanzamientos, que fueron entre el año 1973, donde se ocuparon de presentar Candiles, y el año y principios del año 1974, dos simples. El primero de ellos, Violencia en el Parque, que fue a la postre el máximo éxito de los Aquelarre, y después Pájaro de la Locura con Mujer en Edad, que es la canción que estamos escuchando a continuación, en este momento, la que está cortinando este especial. Mujer en Edad es la canción inédita de este simple, porque luego sería editada Pájaro de la Locura en un álbum subsiguiente. Pero nos vamos a ocupar de Violencia en el Parque y de Ceremonias para Disolver, que fue el primer simple, una canción que había quedado, dos canciones en realidad, que habían quedado afuera de los primeros álbumes. Violencia en el Parque, que la verdad es quizás la canción más elocuente de los Aquelarre en cuanto a la tensa situación que se estaba viviendo allí a principios de los 70, con la inminencia de el regreso de Perón y la fuerte influencia de las fuerzas militares en la Argentina de la época. Violencia en el Parque nos hablaba del terror de la gente y de cuestiones muy humanas, una canción muy comprometida, y estaba respaldada además por un lado B muy interesante, que se llama Ceremonias para Disolver, una canción un tanto olvidada en el repertorio de Aquelarre, quizás porque justamente su única edición ha sido como lado B de Violencia en el Parque. Nosotros la vamos a rescatar, si les parece, para preludiar el análisis del tercer álbum de Aquelarre, de su single del año 1973, Violencia en el Parque y Ceremonias para Disolver, esta segunda canción, Ceremonias para Disolver. Entonces, ya firmados para Talent Argentina, Aquelarre una vez más se metería en el estudio para empezar a grabar, para empezar a registrar su tercer álbum de estudio. Se metieron en el estudio ya a finales del año 1973 para registrar lo que sería entonces, como decíamos, su tercer álbum. El álbum resultante se llamó Brumas y una vez más tiene una hermosa tapa, una vez más diseñada por Emilio Del Guercio, donde se ve una foto de los cuatro integrantes de Aquelarre. Primera vez que esto sucedía, ni en los simples ni en los álbumes de estudio, pintada con marcador arriba, lo que le da un efecto justamente brumoso, que quizás es el tópico que recorre todo este álbum, las brumas, pero las brumas en general. No estamos hablando solo de la bruma que pasa cuando hay niebla a la mañana. Había algo en esa bruma que destilaba confusión, y estamos hablando de una confusión una vez más influida fuertemente por el aspecto social, muy importante en la música de Aquelarre. Estas brumas quizás se referían, probablemente se refirieran, a la agitada situación social que se estaba viviendo en esos tiempos. Como fuera, Brumas era un álbum alucinante, realmente, que tenía como gran canción, Brumas en la Bruma, este tema así como simbólico, que tenía arreglos orquestales de nuestro Rodolfo Alchurrón, que nos cortina lunes a lunes, y esta espectacular canción que estamos escuchando, que se llama Milagro de Pueblo, un tema muy progresivo, muy complejo, y que los Aquelarre pudieron grabar, igual que los arreglos orquestales de Rodolfo Alchurrón, gracias a haber firmado justamente con Talent. Quizás este fue el interés detrás de haber fichado para una discográfica grande, lo que hoy llamaríamos una discográfica grande, ¿no? Muchos más recursos, un estudio mucho más interesante, como los estudios Fonalex, casa de grandes álbumes del periodo y de grandes álbumes sumamente producidos. Norberto Orliac, que era uno de los mejores técnicos, si no el mejor técnico, junto con Robertone de la época, fue el que los grabó. Y eso se nota en el sonido de Brumas, que fue hasta el momento el álbum más exitoso de Aquelarre, haciendo que una vez más salieran de gira por el país y motivaran, esto es muy interesante, a jóvenes músicos de todo de toda la Argentina a iniciar su banda, jóvenes músicos que quizás no habían visto otro grupo en vivo de los grandes. Aquelarre sí lo hizo. Aquelarre quizás no se focalizó tanto en tocar en Capital Federal y en Buenos Aires, sí en el interior del país. Así fue que comenzaron entonces a salir por la Argentina presentando este hermoso álbum que fue Brumas, un álbum del cual vamos a escuchar una canción que, una vez más, refleja fuertemente la situación social. Una arista muy interesante de Aquelarre era esta, justamente, no me voy a cansar de repetirlo, lo fuerte que estaba imbuido las letras fundamentalmente de Emilio Del Guercio, de lo que estaba pasando socialmente, ese termómetro que tenía Emilio para percibir lo que pasaba en la sociedad y lo que pasaba en la juventud. Silencio Marginal es una gran demostración de eso, y bueno, les voy a dejar a ustedes descubrir justamente por qué. Obviamente pueden contarnos en escucharesaprender.com.ar o en facebook.com/escucharesaprender qué les parece esta gran canción de Brumas, el tercer álbum de Aquelarre, que se llama Silencio Marginal. Nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando vino el sol. Unos brillos más tienden a brillar mientras la gente tiene miedo de que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando se escuchó. Si las luces se cruzan al azar, el miedo de una noche permanente es el natural. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al Se iba entonces esta gema que se llama Silencio Marginal. Piensen ustedes en esto de si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal, y entenderán de qué iba aquelarre, qué era lo que les estaba queriendo decir a los jóvenes de esa época. En este momento estamos escuchando, como decíamos, un instrumental. El instrumental Mirando Adentro, que era el instrumental que cerraba este tercer álbum de aquelarre. Álbum muy significativo para los muchachos, porque les demostró que podían complejizar su propuesta, podían hacerse más difíciles y menos menos corrientes a fundamentalmente la movida que estaba dándose en esa época en el rock, aunque se estaba formando, por ejemplo, Invisible, que por ahí es, para mi gusto, para a mi modesto entender, ustedes podrán entender otra cosa, la banda que le pelea cabeza a cabeza entre la excelencia del rock argentino en su historia. Pero aquelarre era una rara avis, era un bicho raro en el panorama del rock argentino. Y Brumas solo ayudó a enfatizar esta visión de los muchachos, porque los teclados de Hugo González Neira se hicieron cada vez más presentes, las letras se iban haciendo cada vez más surrealistas, aunque, como veíamos, tenían un significado muy poderoso y muy potente. Y fundamentalmente todo en aquelarre se iba puliendo. Aquelarre, disco a disco, canción a canción, composición a composición, y fundamentalmente, una vez más, recital en vivo a recital en vivo, se iba haciendo cada vez más una fuerza indetenible, una fuerza muy poderosa y muy potente, como lo vamos a escuchar en otra canción que integraba este soberbio álbum que se llama Brumas. La canción, otra canción más con un neto contenido social, quizás una vez más disfrazado en la excelente poesía de Emilio del Guercio, que se llama Aves Rapaces. Es una canción muy misteriosa, ¿no? Que captura al oyente hasta no dejarlo ir hasta que la canción termine, porque uno nunca sabe dónde va a ir. Esta hermosa canción, que se llama Aves Rapaces, integra el tercer álbum de aquelarre, que se llamó Brumas, salió en el año 1974, y la escuchamos aquí en nuestro sexto especial de Escuchar es Aprender. Cruzan las aguas del canal extranjeros que se van. Las suaves ondulaciones de las aguas del infierno tratan de evitar la cerrazón. Mediodía. Que se va, buscando el fruto que les da la paz. Terminaba el año 1974 y Aquelarre ya había cumplido todos los objetivos que le quedaban en Argentina. Por ende, ingresan a grabar con gran entusiasmo un nuevo álbum de canciones para, junto a él y con él como plataforma, irse en el año 1974 a España a probar suerte, a ver qué pasa, a hacer una gira y a ver qué es lo que ocurre. Allí se sorprenden cuando llegan a Ibiza originalmente al ver que las bandas españolas no tocaban en español, sino que cantaban en inglés. Aquelarre, con mucha determinación y con mucha fuerza y con mucha fuerza de voluntad, comienza a tocar y toca en diversos lugares, se va haciendo una reputación, y aquel año que iba a hacer de giras termina extendiéndose, termina alargándose, termina siendo un periodo mucho más largo, lo cual hace muy interesante la gesta de Aquelarre, gesta que seguiremos desgranando en un ratito nada más. Primero les quiero comentar un poco del álbum que se editó en el año 1975, en octubre, cuando los Aquelarre ya estaban definitivamente radicados en España. Se llamó Siesta y tiene un dibujo en la tapa, también de Emilio del Guercio, muy bucólico, un paisaje, un bosque, muy hermoso, que prefugia un poco la idea del álbum. Un álbum mucho más reposado, mucho más folk, mucho menos complejo quizás que sus álbumes anteriores, reflejando una búsqueda más por el lado de lo melódico y no tanto por el lado de lo progresivo o de lo cuasi sinfónico. Una búsqueda interesante, quizás más floja que los discos anteriores, pero que les legó un gran éxito a caballo de grandes canciones como la que vamos a escuchar en a continuación. La canción es una bellísima balada, se llama Canto Cetrino, y va, no es una balada en realidad, estoy mintiéndoles, no es una balada, pero sí se llama Canto Cetrino, y fue uno de los grandes éxitos de Aquelarre, de su disco paradójicamente más exitoso, cuando ya no estaban en el país, Siesta. Aquí en Escuchar es Aprender vamos a escuchar a Aquelarre con Canto Cetrino. ¿Para qué preparas tu sonrisa de medianoche? ¿Para qué caminas estas horas por la vereda? ¿Cuántos sentimientos aterridos por ese miedo? Si en tu cuerpo encuentran algo hermoso por esta noche, y en el reflejo de sus ojos creíste que estabas viva. Saben que estás perdida, pero los temores de la vida no se comentan. Toda flor que nace en el baldío tiene problemas. Si alguien ve su cuerpo descubierto bajo el rocío, y es el silencio el que te encuentra llegando a la madrugada. España, Aquelarre tocó intensamente, tocó muchísimo en Barcelona, en Ibiza y en Madrid fundamentalmente, y llegó a ser telonero de bandas como por ejemplo Soft Machine o Vandergraft Generator, siendo una de las tres bandas más importantes de España, obviamente una banda argentina, la única de las tres más importantes de España. Y además abriendo camino para muchos otros artistas argentinos que se exiliaron y se fueron a España, como por ejemplo Moris, de quien habíamos hablado más temprano. Como decíamos, esto fue más o menos un exilio encubierto en realidad, porque se estaba poniendo pesada la cosa. En el medio de la gira de Aquelarre por España, se sucede el golpe de estado que azotó a la Argentina hasta el año 1983. Así que imagínense si los Aquelarre no se dieron cuenta, especialmente Emilio del Guercio, que habíamos escuchado, por ejemplo, en Camino Difícil de Almendra, una fuerte militancia de él, peronista, y filo montonera casi. Así que imagínense si no se daba cuenta que la cuestión se estaba poniendo espesa. Como decíamos, este álbum del que estamos escuchando, Siesta Cambiada, un tema que casi que le da título a Siesta, así se llamó el disco de 1975, fue finalmente el último disco de estudio de Aquelarre, porque mientras estaban en España, los muchachos tocaron mucho, pero finalmente se empezaron a frustrar un poco, porque los españoles empezaron a cerrarse alrededor de su cultura después de que Aquelarre les hubiese ayudado a abrir los cerebros y cantar en español, y empezaron a tener menos lugares para tocar, y además solamente pudieron componer una canción que se llama Mágico y Natural, y salió en un compilado de grupos españoles en el año 1977. Molestos con esta situación, los Aquelarre deciden separarse. Pero no se van a separar, obviamente, en Argentina. No se van a separar en España. Se vienen para Argentina a tocar sus últimos recitales. Y en marzo del 77, ya sin González Neira, que se quedó para establecerse en España, pero con Carlos Cutaya, el tecladista, ex tecladista de Pescado Rabioso, hacen unos recitales llenos en el Luna Park, en el estadio Luna Park, un lleno total, una expectativa muy grande de la gente para ver a Aquelarre, que no solo hacía como 2 años que no tocaba en Argentina, sino que eran sus conciertos de despedida. Pasado esto, el grupo se disuelve. Nosotros vamos a escuchar, quizás para despedirlos, una de las grandes canciones de su último LP, de Árboles Caídos para Siempre, se llama la canción, de Siesta, el último disco de estudio que los muchachos grabaron para Microfón, para Talent. Una bellísima canción que nos demuestra quizás todo lo que se perdió del mundo de haber seguido Aquelarre, quizás lo hubiésemos tenido. Lamentablemente se tuvieron que separar, pero este es un dato importante. De todas las bandas de los años 70, fueron la única, esto es así, la única banda que registró 4 LPs, 4 discos de estudio con la misma formación. Así que imagínense ustedes si no era profesional Aquelarre. Vamos a escuchar Árboles Caídos para Siempre, de Siesta. Ya nos estamos despidiendo casi de este programa número 6 de Escuchar es Aprender. Una vez que estalló la hermosa catedral, la gente se agitaba en las veredas. Y fue así que al pasar tarde ese dolor, siguieron trabajando hacia la guerra. estamos medio tontos a la espera. Pero para una banda como Aquelarre, por supuesto, separarse no sería el final. Y tal es así que a principios de diciembre del año 1996, un día antes del final de una muestra que se desarrolló en el Centro Municipal de Exposiciones por los 30 años del rock nacional, Aquelarre decidió volver. Tocó unas pequeñas canciones y el público congregado allí enloqueció. Tanto es así que los muchachos, un par de años después, en el año 1998, decidieron definitivamente juntarse para realizar una serie de conciertos en vivo en el Teatro Presidente Alvear, ese hermoso teatro que está sobre la calle Corrientes, con el objetivo de celebrar su gran carrera, su vasta carrera. Y grabaron allí lo que estamos escuchando en este momento, un álbum en vivo que se llama Corazones del Lado del Fuego, que los mostró con toda la vigencia, los mostró intactos a los muchachos, casi 20 y pico de años, 27 años, 21 años, perdón, 27 años de la fundación, 21 de la disolución, estaba viendo las matemáticas, 21 años después de haberse disuelto, los muchachos estaban con plena vigencia. Los conciertos, que fueron varios, fueron, si no me equivoco, 4 conciertos, fueron todos a sala llena. Y los mostraron absolutamente activos y absolutamente geniales. Hoy en día todos le seguimos pidiendo a los muchachos que se reúnan. En el año 2008, por los 40 años de Héctor Stark con la música, los muchachos se juntaron de nuevo. Cada tanto amagan con una reunión. Esperemos que se vuelva a cristalizar. Mientras tanto los vamos a despedir a ustedes de este programa número 6 de Escuchar es Aprender, con una gran canción, quizás la canción, como dije, más conocida de Aquelarre, más popular de Aquelarre, desde Corazones del Lado del Fuego, su álbum en vivo del año 1999, porque salió en el 99, se llama Violencia en el Parque, así que los vamos a empezar a despedir con eso. Muchas gracias por la compañía, por la sintonía, los esperamos el próximo lunes a las 21 horas. Feliz día para todos mis colegas periodistas en este 7 de junio, especialmente para los que quiero, para los que no quiero, ¿no? Y una vez más, gracias por la sintonía. Entonces, nos vamos a despedir de esta gran banda que es Aquelarre, que engalanó nuestro Escuchar es Aprender número 6 con Violencia en el Parque, en vivo desde Corazones del Lado del Fuego en el año 1998, toda la vigencia de Del Guercio, García, González Neira y Stark. Hasta el próximo lunes, gente. Gracias. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrojan. del ave son la luz de libertad. Todos juntos están en el parque, cantando canciones del cielo final. Quién te puede parar cuando el ave sopla luces libertad. Violencia en el parque de la ciudad, terror en la en fuego mañana. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. Oh, oh, oh, oh. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. Canciones del cielo final. Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad?